Buenas tardes a todos. Para comenzar, feliz día del amigo para todos. Y permítanme compartir con ustedes el orgullo que para mí significa lo personal ser parte de este frente renovador de Sergio Massa, pero también la enorme responsabilidad de encabezar esta lista. Lista que, como han dicho ya mis compañeros, es una lista plural, nacida de la diversidad y para la diversidad. Aquí se conjugan expresiones políticas como el peronismo, el radicalismo, gente independiente, pero con una sola bandera, la bandera de Saladillo, y con un objetivo común: buscar con todas nuestras fuerzas la grandeza de la patria y la felicidad de nuestro pueblo. Permítanme antes de decir nuestras propuestas, porque estos días hemos andado recorriendo a muchísimos vecinos, y a pesar del gran impacto visual que es la cartelería, muchos tienen dudas, muchos nos hacen preguntas. Y en ese sentido quiero decirles, por ejemplo, días pasados, entre mate y mate, en casa de unos amigos, me decían: yo soy radical, somos todos partidos radicales y los queremos votar, pero no vamos a poder votar. No, en estas primarias abiertas, obligatorias, simultáneas, cualquiera puede votar a cualquiera de los integrantes de cualquier lista. Y había también algunos que nos decían: pero usted está con Massa, no está con Massa. Nosotros estamos con Sergio Massa, pero en esta circunstancia va a haber dos listas del Frente Renovador en nuestro partido. La lista número uno, que es la que encabezamos, y están aquí todos mis compañeros, y la lista número dos, que encabeza el señor Guaras. Nosotros pretendemos, seguramente después del 11 de agosto, ser quienes encabecemos esta lista para las legislativas del mes de octubre. A pesar de ese marco, no esperen de nosotros ningún tipo de agravio, ningún tipo de denuncias. A pesar de que estamos en una compulsa interna, esta va a ser una campaña con mucho respeto, con mucho sentido común, como estamos acostumbrados. Para nosotros, la política es la principal herramienta y tiene valor cuando realmente le cambiamos la vida a la gente. Y ese, no tengan duda, que va a ser nuestro camino. Quiero agradecer a todos y cada uno de mis compañeros, porque tuvieron valor, tuvieron coraje, tienen compromiso. Y realmente eso nos da todas las fuerzas para seguir adelante con este Frente Renovador. Entrando en lo que van a ser nuestros proyectos, porque esto, sepan también que no es una elección legislativa. Nosotros vamos a trabajar en el Consejo Deliberante en los distintos aspectos que hacen a la vida de los pueblos. En materia de salud, yo creo que nuestros 37 años de hospital público y nuestros 17 años como director de hospital nos dieron la posibilidad cierta de conocer bien de adentro los problemas sanitarios. Y en ese sentido, y en Saladillo, por supuesto que vamos a defender lo que está bien. Vamos a ser defensores de los centros de atención primaria de la salud que instalará el actual intendente municipal. Pero vamos a coordinar las acciones. Hay que coordinar acciones entre lo que es la atención primaria y el segundo nivel, que es el hospital provincial. En este sentido, hemos visto en estos años la no optimización de los recursos. Gente que va y pide algo en el CAPS, gente que va y pide algo en el hospital. Entonces tenemos algunas ideas en este sentido. Por ejemplo, la historia clínica única. Hoy en el día de informática esto se puede realizar y esto va a venir en beneficio de los pacientes y a optimizar el gusto. El gasto en salud es muy importante. Las necesidades son infinitas, pero los presupuestos son escasos. Entonces tenemos que hacer un sacrificio muy importante para cuidar los recursos. Si hablamos de salud, no solamente es el centro de atención primaria, no solamente es el hospital. Si hablamos de salud, tenemos que hablar de calidad del agua. Hace muchos años, algunos recordarán que nosotros quisimos hacer un estudio a partir del hospital. Y en ese momento veíamos, habíamos dividido Saladillo en cuadrículas, las zonas urbanas, las zonas suburbanas, las zonas después de la ruta de la 205, los distintos pueblos del interior. Y ya veíamos por aquel entonces que, por ejemplo, el nivel de arsénico en el agua estaba en los límites superiores de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Fuimos muy criticados en ese momento. Estos son temas que, si hablamos de salud, los vamos a volver a incorporar en la discusión dentro del Consejo Deliberante. Y si hablamos de salud, también tenemos que hablar de cloacas, también tenemos que hablar de la planta potabilizadora de líquidos cloacales, también tenemos que hablar del canal de asilo abierto en la prolongación de Avenida Moreno. Todo eso tiene que ver con la salud. Pasando a otro tema, las adicciones. Un gran problema que enfrenta la sociedad de Saladillo. Porque nosotros, en vez de encuestar a la gente quién era el mejor candidato, hicimos encuestas para ver qué onda era la necesidad de Saladillo. Y esta de las adicciones fue una de las principales preocupaciones de nuestros vecinos. Que por un lado nos saca permanentemente y día a día del circuito laboral y del circuito educativo a miles de jóvenes con su máxima potencialidad. ¿Cómo no nos vamos a incriminar en este tipo de temas? El trabajo, el empleo, la vivienda digna, el empleo y el trabajo, pero el trabajo digno, no solamente planes con sueldos magros, que no tienen inclusión jubilatoria, que no tienen seguridad social. Ahí tenemos que seguir trabajando. Y así iremos pasando seguramente de una agenda muy cargada, una agenda que la queremos hacer junto a nuestras vecinas, vecinos, una agenda común, basada en las necesidades de la gente, y ahí vamos a estar nosotros, defendiendo en el Consejo Deliberante todas estas propuestas que tenemos. Sería muy largo seguramente enumerar la cantidad de proyectos que tenemos. Hoy por hoy decimos estas cosas y seguramente a lo largo de la campaña seguiremos hablando de tantos y tantos proyectos. Quiero resaltar hoy la presencia en este lugar de alguien que hace mucho tiempo se pasó a ser como un arquitecto en la construcción de este nuevo espacio, que junto a muchos intendentes bonaerenses dijeron: el pueblo está reclamando un cambio. Y por supuesto me estoy refiriendo al exitoso intendente de Olavarría, José Severo. Pero José, debo decirte algo, y no dije agradecer, dije resaltar, porque a los amigos no se les agradece, a los amigos y a tu amigo no lo vamos a defraudar, porque todo este grupo quiere poner al Frente Renovador en el lugar que la sociedad espera. Quiero sí agradecer a tantos y tantos militantes, porque nosotros parecemos artistas, estamos en toda la cartelería y ellos nunca aparecen en ningún lado. Son nuestros muchachos los que pintan, los que reparten boletas, a Guillermo, a todos ellos, no me quiero olvidar de nadie. El aplauso muy grande para todos ellos, y sepan que si no están en ningún cartel, van a estar siempre en nuestro corazón y en nuestros afectos. Gracias, muchachos. Permítanme agradecer a mi familia, a mi esposa, que realmente me emociono, mira, cuando te nombro. A mi esposa, que durante años supo lo que era estar al lado de un funcionario público, un funcionario comprometido con la salud del pueblo, 24 horas a disposición, con viajes, seguramente muy difícil el momento, pero ella estuvo, siempre está. Y ahora deja que llegó la jubilación, nuevamente a la lucha. Pero estoy seguro que vas a seguir acompañando como siempre lo has hecho. Muchas gracias. Permítanme agradecer a mis hijos de 26, 27 y 31 años. Yo les digo mis soles, porque realmente son los soles que me dio la vida. Y hace mucho tiempo atrás, en un almuerzo familiar como siempre tenemos, porque para nosotros la familia es el núcleo central de esta sociedad y la defendemos a muerte, y ellos me dijeron hace un tiempo atrás: papá, te tenés que comprometer con el Frente Renovador de Sergio Massa, porque no queremos que nadie nos venga a romper las esperanzas o los sueños de tener un país mejor. Ellos me dijeron en ese almuerzo: estamos cansados de que los trabajadores, los jubilados paguen impuestos a las ganancias. Estamos cansados de tener un dólar blue y un dólar paralelo. Estamos cansados que no podemos hacer un viaje por los controles de la AFIP. Estamos cansados de la corrupción. Estamos cansados de Jaime y demás. Te tenés que comprometer. No queremos más crisis energética. No queremos más crisis de transporte. Pero me dijeron algo también que le gusta a los políticos endulzar los oídos. Me dijeron: y te vamos a acompañar. Gracias, queridos hijos. Y aquí estamos. Aquí estamos. En la cancha nuevamente. Al servicio de todos ustedes. Con los oídos cercanos a los reclamos de cada uno de nuestros vecinos. Con las manos unidas junto a ustedes. En señal de unidad, en señal de transitar una misma vereda. Con el cerebro puesto en el Consejo Deliberante, en ordenanzas, en proyectos, en resoluciones que cambien la calidad de vida y el bienestar de nuestro pueblo. Y con el corazón muy fuerte en Saladillo. Muchas gracias.